Bien, me encuentro ya en comunicación con Cecilia Farré, nuestra especialista en ciencias. Cecilia, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando bien? Sí, acá estoy. Lamentablemente no puedo estar ahí con ustedes, pero bueno, pasaron varios colectivos, muchos, y ninguno paró, así que dije, bueno, mejor lo que iba a tardar en llegar, vamos a lo seguro y vamos por teléfono. Bueno, salgamos un poco del tránsito, que ya sabemos que va a venir complicado, y pasemos un poco a lo tuyo. Bueno, igualmente hay alguna conexión, siempre hay alguna relación de todo con todo. Y justo, digamos, esto que proponen estos científicos estaría bueno para el día de hoy, porque haciendo un poco, cuando el científico, bueno, va a lo seguro, pero después dice, bueno, esto en el futuro, haciendo un poco de como ciencia ficción, podríamos estar sentados acá en Buenos Aires, tomando un café, y mientras pensar a estar haciendo otra cosa en Marte, manejando un robot. Y eso para hoy sería ideal, ¿no? Estar en la casa uno tranquilo y pensando cosas que un robot haga en el trabajo. Esa sería una buena opción para un día como hoy. Pero bueno, más allá de esta fantasía que uno puede tener de controlar objetos con la mente o de poder leer la mente, hay un grupo de científicos que estudian esto para resolver el problema a personas que no pueden moverse, que tienen algún tipo de parálisis por alguna enfermedad que han tenido. O sea, que nacieron así, tuvieron un accidente cerebrovascular o lo que fuera. Desde hace mucho tiempo están estudiando cómo leer, digamos, uno de los órganos y de los misterios más grandes del universo, que es nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, se produce esta paradoja de que el cerebro empieza a ver, a poder revelar los misterios de sí mismo. Y lo que hacen es, bueno, a ver cómo funcionan las neuronas. Las neuronas funcionan a través de corrientes eléctricas y de poder leer esas órdenes para después que haya una interfaz, digamos, una computadora que las, digamos, las decodifique y le mande a un robot, por ejemplo, una mano, a que se mueva. Esa sería la idea. Esto, digamos, no es una mera idea, una metáfora, sino que ya lo empezaron a hacer, obviamente que bueno, los primeros que se prueban con monos, y se ha logrado hace un tiempo que, por ejemplo, un mono que se encontraba en Japón, desde Estados Unidos, estaba la interfaz, y lo que hacía era, digamos, el mono pensaba en mover una pierna robótica en Estados Unidos y en Japón lo hacía. Eso era, digamos, el experimento. Llamativo de esto es que, por ejemplo, la mente humana en pensar, mover cualquier cosa con la mano, tarda, digamos, un quinto de segundo, y lo que lograron ellos, esta vez con todo un viaje, digamos, de Japón a Estados Unidos, fue hacerlo, digamos, en más rápido todavía, la velocidad de la luz. Más allá de todo esto que es, digamos, muy llamativo, lo bueno es lo que la solución que pueden dar estos científicos. Recuerden, para los que son, digamos, muy fanáticos del fútbol, ellos planean que en el 2014, porque uno de los científicos es de Brasil, cuando sea el Mundial, que entren dos chicos, todos con unos trajes así de robot, que unos chicos que no pueden, caminar, que vuelvan a hacerlos a través de estos, una especie de trajes robóticos. Y lo quieren, bueno, presentar para el Mundial del 2014, que va a ser en Brasil. Cecilia, sí. Fuiste a una velocidad luz, casi como quieren que vayan los robots. Te aviso que de este lado uno está completamente asombrado con lo que contás, digamos, con los ojos salidos para afuera. Sí, yo también quedé así cuando me lo contó porque, bueno, el cerebro no se da rápido porque uno no puede medir. Bueno, lo hace todo automático. Uno dice, bueno, voy a tomar el vaso. Ni siquiera lo dice. Esto te parece que es automático. Es muy rápido el cerebro, pero ellos lograron hacerlo más rápido y además lograron poder leer las neuronas, esas órdenes que hace el cerebro, cómo se comunican para que vos finalmente agarres algo con tu mano. Por eso es muy llamativo, digamos. Y la verdad que ya no solo esto ha pasado a monos, sino que ya dos personas han hecho pruebas. Lo que hacen es colocarte unos electrodos que son de, digamos, muy chiquitos, son como un cabello, justamente para poder leer tus neuronas, porque la orden la das vos con tu cerebro, para que se mueva un brazo o lo que, o una pierna o lo que fuera, ¿no? Y bueno, y una señora que tuvo justamente un accidente cerebrovascular y después de 15 años pudo servirse un café sola, digamos, que es algo que parece a cualquiera con el que no tiene ningún problema, le parece algo tan normal y tan común, pero bueno, para ella la felicidad fue muy grande después de 15 años poder hacerlo, por más que sea con un brazo robótico. Después la idea, digamos, es que sea como un traje incorporado, que no es que vos tengas algo separado a tu cuerpo. Además, el cerebro es tan genial, por decirlo de alguna manera, que ya después incorpora esos elementos, por ejemplo, ese brazo robótico, como si fuera de su propio cuerpo. Por eso estos científicos, es como, eso también es algo filosófico, dice, bueno, es como que de alguna manera el cerebro se está liberando de los límites físicos del cuerpo y puede incorporar otros dispositivos, y por eso él sueña, dice, bueno, un día vamos a estar desde acá, desde la Tierra, moviendo cosas, solo pensándolo en Marte, por ejemplo, un robot. Eso es, digamos, su sueño, pero bueno, todos, muchas cosas, digamos, comienzan con eso, con un proyecto, con un deseo, con un sueño. Sí, no, yo estaba pensando cuánto de esto, digamos, que estaría buenísimo que suceda, no es una charla así de Paco de las 5 de la mañana. No, hay muchos. Los científicos trabajan con papers, científicos que publican en revistas especializadas que tienen que mostrar un montón de evidencia científica, y lo del, digamos, esto del mono que yo te cuento ya se produjo, y lo de la señora que también maneja lo del brazo robótico y eso también, digamos, no es nada. Obviamente lo de Marte sí, él, bueno, dice esto, si se sigue estudiando, puede ser. Hace 10 años ellos podían decodificar lo que hacían una neurona, cuál era la orden de una, ahora de 1000, digamos, va avanzando todo y no es algo, un sueño, digamos. Uno, sí, la primera vez habrá dicho, uy, se pasa tal cosa, pero bueno, hay toda una serie de evidencias y ya, bueno, los monos lo hicieron, ya las personas lo están haciendo, digamos, no es una conversación así al aire. No, me imagino que no ibas a venir con eso, pero te lo... es muy loco. Te lo decía porque sí. es muy impactante, digamos. Uno lo... yo acá del otro lado empiezo a pensar, estoy escuchando que un mono está moviéndose en Estados Unidos, y en realidad su cerebro manda una orden, sí. Y en Japón se mueve un robot. Uno dice, pará, además hay más de uno que escupió el café. Escuché bien. Dijo, sí, pará, no, me desperté bien, esto de los UTE me tiene mal. Estaré bien, están hablando de que uno puede mover objetos casi con él, es casi sí. De parapsicología. Sí, sí, obviamente, uno siempre las películas veía que una serie de gente con poderes que movía cosas así, como nada, ¿no? Pero bueno, más allá de esa fantasía, es una solución para la gente que solo puede mover, no sé, la cabeza y que tiene justamente paralizado del cuello hacia abajo, hacia todo el cuerpo, como esta mujer, es una solución. Si uno lo piensa así, más allá de las fantasías que puede generar, o que bueno, después dice, bueno, tengo un brazo súper robótico que no sé qué hace, pero es una solución, digamos. Y... a mí igual los robots me dan desconfianza, no sé, porque no sé si fue por las películas que vimos, que se rebelan y terminan queriendo matar a los humanos, pero no me cuesta el tema de un robot. A mí no me cuesta tanto el tema de robot, lo que me genera con esto que me dice Cecilia, lo que me cuesta llegar a creer que va a tener suceso es... yo juego al fútbol todos los fines de semana y trato de hacer la de Messi, no me sale nunca. Digamos, ¿por qué mi cerebro va a agarrar un robot y va a hacer que la haga? Sí. Ahí no sé, falla la conexión. No sé qué. Pero, ¿viste? No es tan fácil como parece. Tal vez sería una gran frustración para vos si el robot lo hace mejor, ¿no? Eso sería un problema. Lo mato, reviento el robot en el acto. El robot de Julio es mucho mejor que él. Sí, claro, te eligen. Y amigos te dicen, no, que venga tu robot. Que venga tu robot, vos no vengas a jugar a la pelota, te mato, ¿no? Robot de porquería, lo tiro. No, bueno. ¿Qué era lo que querían presentar en Brasil, que es lo más cercano que tenemos bueno, en tiempo? Bueno, sí, hay distintas líneas de investigación, pero bueno, hay un doctor, un neurocientífico, que justamente él es de Brasil, si bien él está en la Universidad de Duke ahora haciendo todo este estudio. Y en el 2014, esa es la idea, yo ya me veo en el 2014 más que nada ahí pendiente para ver si pasa esto o no, cuando fui al Mundial de Fútbol, la presentación, cuando fue ahí ahora la apertura fue de Brasil, va, él planea que entren dos chicos que, bueno, por el momento no pueden caminar, tienen parálisis, y les van a hacer una, un, digamos, no es que van a manejar desde la mente un robot externo, sino que el robot, digamos, va a ser un todo un traje que ellos se van a poner para ellos poder entrar a, caminando después de mucho tiempo en ese estadio de fútbol. Esa es la idea que tienen. Bien, y tienen, un avance grosso sería. Sí. En dos años encima, ahora. Y aparte, claro, la exhibición en, en uno de los eventos más vistos del mundo, sin lugar a dudas. Si no, creo que es el más, que es el evento más visto en toda, en todo el globo terráqueo, es el Mundial de fútbol, así es. Sí, yo lo vi muy seguro al científico, y bueno, y siempre ellos además buscan ese tipo de exhibición para mostrar cómo la ciencia, algo de laboratorio que parece tan lejano, cómo llega a la sociedad, cómo le llega a cualquiera de nosotros. Esa es, generalmente los científicos en el último tiempo buscan eso, para que no, que vean que no está bien encerrado en un laboratorio y que no sabemos qué pasa ahí. Bueno, atentos a Ujo, Bo, que va a estar ahí presentándose en el Mundial. Cecilia, bien, me gusta este tipo de columnas porque levantan a la gente de cualquier manera, Para esta hora de la mañana vienen muy bien. Claro, sí. Además, bueno, esto tiene mucho de ciencia ficción, pero es real, así que sí, es muy llamativo. Por momentos parece un cuento de Ray Bradbury. Sí, pero bueno, digamos, una cosa es hablar de un cuento y otra cosa es de algo que... No, de algo que está acá. Sí. No, y además que hay pruebas que está pasando ahora y que en dos años seguramente estemos viendo el Mundial y entren estos chicos con este traje y pudiéndose mover solos, ¿no? Chicos que no pueden caminar en realidad. Sí, aparte lo que está bueno, Cecilia, es que si todo lo que estás contando no llega a suceder, nadie se va a acordar, porque en un país tan futbolero como este, por lo menos yo voy a estar totalmente distraído otra, pensando en el Mundial, así que si no aparece robot, digamos... Bueno, yo creo que va a aparecer, porque lo vi bastante confiado cuando hablé con él a este científico, así que yo sí voy a estar pendiente de eso. No, estoy seguro, además voy a llamar a ese hombre, pero vos vas a ser la que me va a estar haciendo acordar de eso, porque sí, yo seguro. Bien, bueno, Cecilia, te agradezco mucho, como de costumbre, tu columna.